bailo con Vianney este son, se me quiere salir el corazón. Cuando bailo con Vianney este son, se me quiere salir el corazón. Porque Vianney baila, ay, con sabrosura. Mueve la cadera, mamá, mueve la cintura. Porque Vianney baila, ay, con sabrosura. Mueve la cadera, mamá, como las palmeras. Cumbia de Vianney, la bailo. Cumbia de Vianney, sabroso. Cumbia de Vianney, en Urramba. Cumbia de Vianney, la gozo. Cumbia de Vianney, sabrosa. Cumbia de Vianney, alegre. Cumbia de Vianney, se mueve. Cumbia de Vianney, mi Vianney. Cuando bailo con Vianney este son, se me quiere salir el corazón. Cuando bailo con Vianney este son, se me quiere salir el corazón. Porque Vianney baila con gran sabrosura. Y ese bamboleo, mamá, a mí me tortura. Porque Vianney baila, ay, con sabrosura. Y ese bamboleo, mamá, a mí me tortura.